A las 11 de la noche. ¡Queremos red! ¡Que nos invade el heavy metal! ¡Gracias, vacas! Bienvenidos a la hora más intensa de Radio V. Bandas, discos, géneros, canciones e historias de la música que cambió al mundo. Aquí inicia Rock and Roll en Radio V. Jay Lane fue el primer baterista de Primus en 1984, pero se marchó antes de que el grupo grabara su primer disco, Frizzle Fry. Durante más de 20 años, Lane acompañó a Les Claypool en diferentes proyectos musicales alternos y en 2010 regresó a Primus para grabar el disco Green Nogahide. Les Claypool aseguró que no estaba muy entusiasmado por la idea de hacer un nuevo disco de Primus, pero Lane Lalonde y yo hablamos con Jay y nos juntamos a tocar solo por diversión, y la energía que hubo en la habitación desde el primer momento que tocamos fue increíble. Esa es la razón por la que estamos de vuelta, porque con el regreso de Jay se restableció el flujo creativo que habíamos perdido. El disco, puesto en el mercado en 2011, incluye la canción The Last Salmon Man, séptima entrega de la serie The Fisherman Chronicles, que es una crítica a la explotación de los ríos de Estados Unidos que ha llevado al borde de la quiebra a la pesca como actividad productiva y a la extinción de varias especies de peces. Del disco Green Nogahide de 2011, Primus, The Last Salmon Man. The river water diverts to other places to nurture Central Valley seeds. Northern water that sloshes desert fairways fulfills SoCal golfers' needs. The mighty chook that used to run the rivers into the grounds where they would spawn. Thin numbers as the tributaries wane, pretty soon they'll all be gone. Shoulder. Now Jimmy's hiding from the law. Jimmy watched as the bulk of the fleet sold their boats or moved away. But after the stroke, he promised to his father he'd do his best to stay. Shoulder to the top of the water, sex on his mind. the salmon chasing slew. Four straight days Jimmy trolled the jagged coastline, but the fish were far and few. Jimmy watched as the bulk of the fleet packed their boats and moved away. But on his deathbed he promised to his father he'd do his best to stay. Rock and Roll en Radio V. La canción Midlife Crisis es el primer sencillo del cuarto disco de la banda estadounidense Faith No More, el segundo con Mike Patton como cantante del grupo. Midlife Crisis combina elementos de funk, rock alternativo, heavy metal y rock progresivo. Patton, autor de la letra de la canción, aseguró que se trata de cómo las personas crean emociones falsas con la finalidad de pasar ante los ojos de los demás como personas sumamente emocionales. Durante las sesiones de grabación, la canción fue bautizada como Madonna, porque Patton aseguró que empezó a escribirla cuando reflexionó sobre la sobreexposición que entonces tenía la célebre cantante de pop, que debería tenerla en un constante estado de depresión. El disco Angel Dust significó una nueva manera de trabajar para la banda, que de acuerdo con Mike Bordin, tenía mucho material guardado, pero cuando Patton se comprometió totalmente con el grupo, pensamos que teníamos que borrarlo todo y empezar de nuevo. Así lo hicimos y reinventamos a Faith No More. Del disco Angel Dust de 1992, Faith No More, Midlife Crisis. Just like, let this go on to your Rock and Roll en Radio V. Meliora es el tercer disco de la banda sueca de heavy metal Ghost, producido por Klas Hornlund y puesto en el mercado el 21 de agosto de 2015. El disco fue recibido por la crítica con halagos, considerado el mejor disco de metal del año y resultó ganador del premio Grammy en la categoría de mejor disco de hard rock o heavy metal. El sonido futurista del álbum tuvo su génesis en una prueba de sonido durante la gira del disco Infesti Sumam, cuando uno de sus integrantes, todos ellos conocidos como Nameless Ghoul, creó un efecto de eco en su guitarra que agradó a los demás miembros del grupo y a partir de él empezaron a componer las canciones de Meloria. Los miembros del grupo sentían que en el disco anterior las guitarras tenían poco protagonismo, por lo que en Meloria buscaron ponerlas en el centro de la composición y experimentar con diferentes sonidos. Durante el proceso de grabación, el grupo usó 4 guitarras distintas, cada una conectada a 3 amplificadores, por lo que el resultado final del disco es el de 12 amplificadores sonando al mismo tiempo. Del disco Meliora de 2015, Ghost. Deus in absentia. In this your time of need, you're turning to the light. You have just begun to explore the dark in the urban night. Eternally, our funeral fire. Rock and Roll en Radio V. Lust for Life es el segundo disco como solista del cantante Iggy Pop, luego de que David Bowie lo rescatara de su adicción a las drogas. El disco, producido por Bowie, es el único de la carrera de Iggy Pop en alcanzar ventas merecedoras de un disco de oro en el Reino Unido. Las sesiones de grabación se llevaron a cabo en abril de 1977 en los Hansa Studios de Berlín, Alemania, e iniciaron apenas un par de días después de terminar la gira promocional del disco The Idiot. De acuerdo con Iggy Pop, la dupla decidió grabar el disco lo más rápido posible. Así que escribimos, grabamos y editamos todo en 8 días. Y como trabajamos a tal velocidad, nos sobró un montón de dinero del adelanto que nos había dado la disquera. Bowie trabajaba muy rápido, así que yo no dormí en varios días para mantener el ritmo, porque no quería que este fuera un disco de él y no mío. Lust for Life alcanzó el número 28 del Albums Chart de Inglaterra, y en Estados Unidos fue víctima colateral de la muerte de Elvis Presley, tras la cual la disquera RCA reeditó todo el catálogo del llamado Rey del Rock, y el disco de Iggy Pop no tuvo promoción alguna. Del disco Lust for Life de 1978, Iggy Pop, Neighborhood Threat. En Radio V. Durante la gira promocional del disco The Hunter, que duró todo 2012 y buena parte de 2013, el grupo estadounidense Mastodon empezó a componer las canciones de lo que sería su sexto disco de estudio, Once More Round the Sun, que fue puesto en el mercado en junio de 2014. El guitarrista Bill Kelliher aseguró que si bien el nuevo disco era la continuación lógica de sus trabajos anteriores, siempre tratamos de sorprendernos a nosotros mismos escribiendo cosas nuevas y diferentes. Esta vez hemos hecho un disco más pesado con influencias de grupos como Alice in Chains y Deftones. Por su parte, el baterista Brand Daylor sostuvo que Once More Round the Sun es grandilocuente, con riffs grandiosos y nuevas direcciones. Es un disco raro, pero con rock duro y directo. El crítico Tom Jurek del sitio AllMusic aseguró que con este disco, Mastodon extendía las rígidas fronteras del metal en favor de un sonido integrador. Por su parte, Michael Madden de la revista Consequence of Sound dijo que Mastodon había entrado definitivamente a las grandes ligas del rock and roll. Del disco Once More Round the Sun de 2014, Mastodon, Tread Lightly. Rock and Roll en Radio UV. Superstition es el décimo disco del grupo de punk y post-punk Siouxsie and the Banshees, producido por Steve Hag, conocido por su trabajo con el grupo New Order. El disco significó un cambio en el sonido de la banda y un acercamiento al pop, que fue atribuido incluso por la propia banda al trabajo de Hag, basado en el uso de técnicas digitales de grabación y mezcla. La propia Siouxsie Sioux declaró años más tarde que ese disco no era de su agrado. Claro que hay canciones que me gustan de ese disco, pero en general, el grupo había trabajado de manera distinta. Teníamos una disciplina con la que habíamos demostrado que las computadoras no eran tan necesarias en la música. El disco incluye la canción Kiss Them For Me, un homenaje a la actriz Jane Mansfield, que fue lanzada como primer sencillo el 13 de mayo de 1991 y que se convirtió en la canción más exitosa de la banda en Estados Unidos. Kiss Them For Me fue la segunda y última canción de Siouxsie and the Banshees en llegar al número 1 de la lista de Billboard, sitio que ocupó por 5 semanas durante el verano de 1991. Del disco Superstition de 1991, Siouxsie and the Banshees, Kiss Them For Me. Yeah. Rock and Roll en Radio V. Luego de grabar un demo en 1976 financiado por el bajista del grupo Kiss, Gene Simmons, el grupo Van Halen fue descubierto por quien sería su manager, Marshall Berle, durante una tocada en Pasadena. Berle consiguió un contrato con la disquera Warner Records y durante octubre de 1977, en solo 3 semanas, Van Halen grabó su disco debut y de inmediato salió de gira como telonero de Journey por Estados Unidos y más tarde ese mismo año abrió conciertos de Black Sabbath en varios países de Europa. El disco Van Halen incluye la canción Running with the Devil, que sufrió varios intentos de censura al considerarla satánica, pero que trata sobre la vida y anécdotas de una banda que toca en diferentes ciudades. Aunque el grupo nunca ha aclarado el sentido de la letra de la canción, frecuentemente es interpretada como una oda a la libertad. En 2009, el canal de videos musicales MTV colocó a Running with the Devil en el número 9 de su lista de las 100 más grandiosas canciones de hard rock. Del disco Van Halen de 1978, Van Halen, Running with the Devil. En Radio V. Luego de la desintegración de su banda Q's en 1995, el guitarrista Josh Homme se asoció con el productor Chris Goose y, acompañado del bajista Van Conner y el baterista Victor Indrizo, grabó un EP bajo el nombre de Gamma Ray. En 1997, Homme recibió una orden judicial para dejar de usar el nombre Gamma Ray, que ya era usado por una banda alemana de heavy metal, y entonces rebautizó el proyecto como Queens of the Stone Age. El primer disco de la banda fue grabado en abril de 1998 en los Monkey Studios de Palm Desert, California, con Homme tocando la guitarra, el bajo, los teclados y el piano, Alfredo Hernández en la batería y la colaboración de casi una decena de personas más, incluso empleados del propio estudio de grabación, haciendo coros y tocando pequeñas partes con varios instrumentos. Las reseñas del disco fueron positivas. La revista NME aseguró que, con todo su primitivo encanto, Queens of the Stone Age es un paso adelante en la revolución del stoner rock. Del disco Queens of the Stone Age de 1998, Queens of the Stone Age, Mexicola. Rock and Roll en Radio UV. The Great Southern Trendkill es el octavo disco de la banda de thrash metal estadounidense Pantera y, según la crítica, es el más agresivo y pesado de la historia de la banda. Los problemas personales al interior de la banda ocasionaron que Phil Anselmo grabara las voces en los Nothing Studios de Nueva Orleans, propiedad de Trent Reznor, mientras que Vinnie Paul, Dimebag Darrell y Rex Brown trabajaban en los Chasing Jason Studios de Dallas. La reseña del disco en la revista Melody Maker decía: "Hace que te duela el cerebro. No podemos pensar una mejor recomendación". Por su parte, la revista Spin publicó: "Es un disco de speed metal maduro, tiene baladas retorcidas, melodías casi dignas de ser tocadas en el radio, además de baterías poderosas como rotomartillos y guitarras que te sacuden". Las temáticas de las canciones del álbum van desde las drogas, el odio y el papel de los medios en la sociedad actual, hasta historias de una gran inundación que acaba con la raza humana. En lo que respecta a la música, integra elementos de thrash, death, speed y groove metal. Del disco The Great Southern Trendkill de 1996, Pantera, Drag the Waters. Outside of law, you believe. Rock and Roll en Radio B es una producción de Radio Universidad Veracruzana.